simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente. Y un copón, pero bien grande, que ya está aquí. Tu programa favorito recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Episodio 774 del podcast en riguroso directo de tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y por también por tu emisora favorita, si está incluida en las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? Desde San Pedro de Calanda. No tengo ni puta idea del título de esta canción. Bueno, sí que lo tengo porque lo estoy viendo, pero es que no sé qué quiere decir. M.O.A.R. Así se titula esta canción de los Dread Buffalo. Y es el nuevo sencillo extraído de The Dark Age, la era oscura, segundo álbum para el cuarteto con voz femenina de Nueva Inglaterra. Lo dicho, Dread Buffalo, More, o M.O.A.R. Vamos entrando en materia y vamos a disfrutar de los próximos 50 y pico minutos de buen rock, metal, cachondeo, bizarrismo, etc, etc, etc, que es el menú habitual de este tu programa de Pequeño Ternasco. Saludados quienes nos escucháis en directo o en diferido, saludos para ti también que nos escuchas vía podcast. Porque estás siempre atenta o atento a cuando lo publicamos en nuestras redes sociales, en el Facebook, mayormente, que es donde lo publicamos, a partir de las 9 de la noche cada día, hora Madrid, y también en la propia web de asaltomatarradio.com. Ya sabes, estás en la web, pinchas el menú principal, buscas Noticias Rock y en el blog Ternasqueando encuentras absolutamente todos los artículos con los episodios y los podcasts de Pequeño Ternasco. Obviamente, cuando pinchas ahí, el primero que sale es el más reciente editado. Pues mira, yo pensaba que no iba a anunciar ningún concierto esta semana, pero resulta que sí. Los chicos de Death Mother, el cuarteto madrileño, que tienen previsto hacer un conciertito en el que a lo mejor, lo mismo, hasta prueban las tres últimas canciones que han entrado a grabar en estudio, que han estado estas semanitas, pues eso, grabando tres nuevos temas. No sabemos si harán sonar alguno de ellos, pero el caso es que este viernes 15 de diciembre, a partir de las 11:30 de la noche, con entrada gratuita, ojo al dato, entrada gratuita, estarán los Death Mother, la madre sorda, actuando en el Grace O'Malley Irish Pub, en la calle Zurbarán número 1 de Colmenar Viejo, en Madrid. Lo dicho, una nueva oportunidad de disfrutar de las buenas canciones de esta banda, que ya tiene dos trabajos en su haber, House of Noise Volume 1 y Volume 2, ambos dos EPs. Y que, como te digo, recientemente ha estado en estudio grabando esos tres nuevos temas que no sabemos si simplemente están grabados, ahora estarán, supongo, que con el proceso de masterización o dándole arreglos. Bueno, estas cositas que tiene grabar canciones. Mientras esperamos a esos nuevos temas, nosotros vamos a escuchar obviamente uno, pero antes te vuelvo a recordar Death Mother, este viernes 15 de diciembre a partir de las 23:30, con entrada gratuita en el Grace O'Malley Irish Pub de Colmenar Viejo, en la calle Zurbarán número 1. Vamos a escuchar el último tema, el último single que lanzaron los Death Mother, un tema titulado Lady Evil. Asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto, bandas asociadas, y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Noticia importante, noticia de alcance. Joder, qué trimestre final, qué último trimestre de 2023 llevan los chicos de Six. A las anulaciones de conciertos por problemas en la garganta de su cantante, de Churi, que sabemos que está bastante ya recuperado, sabemos que en los últimos ensayos ya se empieza a contar mejor, se les ha unido que se ha quedado sin batería. Y si para cualquier grupo lo de tener un batería o quedarse sin batería y tener otro es urgente, para los Six ni te cuento, porque tienen conciertos cerrados para 2024 a punta pala. De hecho, empiezan este mes de enero. El primero de ellos creo que es en la sala de Utopía para final de mes. Para final de mes de enero. Bueno, el caso es que han comenzado a hacer esa búsqueda, han compartido un cartel en redes sociales, cartel que también vas a poder ver en este artículo que acompaña, en el cual está incluido este podcast, este episodio 774 de Pequeño Atanasco, un cartel pues con la información y el número de teléfono al que hay que llamar si eres alguien que controla medianamente bien, tirando pa' muy bien, con el tema de las baquetas, los timbales, las cajas, los platos y el doble bombo. Si acabas de empezar a tocar la batería, abstente, porque me parece que no te va a dar. Pero lo dicho, si controlas, muy recomendable, porque es una banda que tiene ya dos discos, que tiene un montón de conciertos, que van a tocar a un montón de sitios y que llenan allá donde van. Como bien ha podido comprobar este que te habla en más de una ocasión. Bueno, la publicación que han hecho, que han compartido en redes sociales, lo sigue, dice así: buscamos batería para seguir hacia adelante con este gran proyecto. Para saber qué es lo que hacen, si no los conoces ya, que me extrañaría mucho, no tienes más que visitar las distintas plataformas o su canal de YouTube para ver sus videoclips. O ponerte en contacto con ellos y te pasarán el disco, y así tú podrás, los dos discos, y así tú podrás ir ensayando ese repertorio para hacer esa prueba. lo dicho, tienen un montón de conciertos cerrados para este 2024 y, para ser más exactos, dicen ellos mismos en la publicación, arrancan este mes de enero. Ya te lo he dicho, el primero creo que es para finales de mes, así que hay que ir metiéndose cañita ya, Son dos discos de repertorio, son baterías realmente virtuosas las que graban en sus discos y hay que meterse caña y aprendérselo muy bien. Teléfono de contacto 609-069608, repito, 609-069608, llamas ese número, te sirve para contactar con los SIX y ya empezáis a hablar si es que te sientes capacitada o capacitado para ser batería de esta excelente formación de los SIX, de los cuales vamos a escuchar el tema, el corte número 6 de Hacia Ti, un tema que podía... Si recordáis la entrevista que mantuvimos con ellos aquí hace ya, bueno, para finales de septiembre, fue el tema que Churi quería que diese nombre al disco, pero al final titularon ese segundo trabajo Hacia Ti. El tema que vamos a escuchar se titula Duramente, tiene un tema duro y la canción también lo es, Violación. Recuerda, 609-069-608, 609-069-608. Llama si quieres ser el nuevo o la nueva batería de los SIX. Cierto, que se me había despistado. Nos están entrando ya los primeros saludos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Zaragoza Style de nuestro Ternasco Rubén Aupay. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Saludos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Es Elías, cantante y guitarrista de los Ratones Colorados, que también están ahí intentando grabar nuevo disco. Una de nuestras bandas asociadas, que pues eso, Elías, que nos manda saludos y que además yo sé muy bien que nos está escuchando desde el curro porque les han comprado radio nueva. ¡Ole! Venga, vamos a por más bandas asociadas porque... Mira, también de Madrid, desde Madrid nos llega una novedad, el último anticipo antes del nuevo disco de los Green Goat. Un disco que llevará por título AI, Artificial Intelligence, lo que viene a ser inteligencia artificial, que como ya no queda natural, pues tienen que fabricarla, ¿sabes? Ese va a ser el título del segundo álbum de estudio del dúo Stoner Doom psicodélico madrileño, que saldrá mundialmente, universalmente, el próximo 26 de enero y que promete muchísimo. Aquí ya has podido escuchar los dos primeros adelantos, porque como buena banda asociada que es, hacemos un seguimiento intensivo de todas las novedades que van generando. Escuchamos el primer adelanto, que era el que daba nombre, el que va a dar nombre a ese nuevo trabajo, AI, y luego escuchamos también The Seed, y ahora es el momento de escuchar un tema bastante más cortito de lo que nos tienen acostumbrados, apenas 3 minutos y poco, pero que tiene segunda parte. Vamos a escuchar la primera, esto es Naraka One. Calling. Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Viejas glorias. Doble ración de viejas glorias esta tarde, una doble ración que antaño podría haber sido solamente una. Porque primero vamos a escuchar, de hecho ya estamos escuchando, el nuevo sencillo extraído de The Guns All Here, sexto álbum de estudio para los de New Jersey, para los Skid Row, formados en 1986. Esto es Resucitado. Resurrected. Estamos escuchando al ex cantante de los Skid Row, con quien lograron sus mayores éxitos y que desde 1996 ya no milita en sus filas. Se trata, obviamente, de Sebastian Bach. Concretamente, escuchamos el primer adelanto a lo que será su séptimo álbum en solitario, aparte de los álbumes que ha sacado con otras bandas. El título del álbum todavía no te lo sé decir, pero el de esta canción sí. What Do I Got To Lose? ¿Qué tengo que perder? ¿Qué tienes que perder? La melena esa que gastas, pedazo de idioputa. Sebastian Bach sonando el pequeño Tenaz con las viejas glorias. When the dogs ain't looking and the kitty come a crooking, once you wake up it'll be too late. Incorporar la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com o de tu emisora favorita y no te suena ahora mismo la voz, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. A make me fall. Si no estás haciendo vía podcast, ya sabes perfectamente lo que escuchas, que para eso lo has ido a elegir tú directamente en carne. Ya sea en directo, en diferido o vía podcast, agradecidísimo por esa escucha y por esa fidelidad. Llegó el momento de las bizarradas. Tremendo zasca para Alaska. Alegrando el día. Pues vamos a tratar de alegrártelo. No, seguro que te va a alegrar, porque con la tonta lava esta, cualquier cosa te puede esperar. Se han apuntado a la movida. Antes eran de la movida madrileña y ahora son de la movida nacional, tanto ya como el vaquerizo, ¿sabes? Bueno, Alaska, otra defensora del discurso del ya no se puede decir nada y antes había más libertad, ha quedado en evidencia después de una magistral respuesta de Miguel Costas, fundador del grupo Siniestro Total. Resulta que la cantante usaba esta libertad de los tiempos que añora ahora, para dejar unas miguitas de clasismo en sus entrevistas. El titular de una de ellas, realizada a la cantante hace unos años, titulaba, pero así, ¿eh? Los Siniestro Total eran unos paletos de pueblo. Alaska, referente de ese moderneo alternativo madrileño mucho más cool, consideraba que los miembros del grupo surgido en un pequeño pueblo gallego eran, pues eso, unos pueblerinos, unos paletos. El fundador de Siniestro Total, Miguel Costas, se quedó con la copla bastante tiempo después de que saliera el titular, pero que se ve que se había viralizado nuevamente en redes sociales, y dejó una respuesta magistral en esas mismas redes sociales. Soy pueblerino total, vivo en la Galicia rural rodeado de vacas, y de mis 379 canciones compuestas y originales, y a mucha honra. ¡Viva mi pueblo! Somos paletos de pueblo con buen vino, buen pulpo y una carrera de burros en verano, y todo ello a los pies del río Miño, Zanjó. El fundador de la banda de punk rock ochentera, Siniestro Total, se ha llevado todos los aplausos por su respuesta, que aunque un poco tardía, y bien tardía, ha dado en el clavo sobre la estigmatización de los pueblos y quienes vivimos en ellos. Yo no puedo estar más de, no podemos estar más de acuerdo aquí desde San Pere Calanda en la contestación que le ha dado. Y de paso, le ha dado un zasca en toda regla a la señora Olvido Gara. Toma, Alaska, en tu cara. In your face. Un poquito de thrash metal, para alimentar el espíritu de la mano de este tema perteneciente, o que va a pertenecer concretamente este viernes 15 a History of Tomorrow, el álbum debut para estos thrashers teutones llamados Breathe. Hey! alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La bizarrada está yendo de actualidad de la sociedad, ¿eh? Actualidad social y actualidad política también. El presidente de España está haciendo amigos. Bien conocida es la ya legendaria suerte de Pedro Sánchez para sobrevivir políticamente a los avatares de su carrera, algo que tampoco le quita mérito a sus decisiones estratégicas ni de mérito a sus rivales. Ahora que se aproxima el sorteo de la Lotería de Navidad del Gordo de 2023, el reportero Isma Juárez, del programa El Intermedio, no ha querido dejar pasar la oportunidad de contagiarse de la baraca del presidente. Todo ha quedado registrado en un reportaje para el programa del Gran Wyoming, que ya es historia de la televisión. ¡Qué cabrón! ¿Le puedo pasar el décimo por la espalda? Porque usted es un hombre con suerte y yo creo que igual me toca, preguntó Juárez, a lo que el presidente de buen tono respondió: bueno, tú pásala si quieres, por supuesto. Sucedió este lunes durante la presentación del libro de Pedro Sánchez, y no es el único momentazo que dejó. En otro instante se habló del famoso insulto de la derecha cuando lo llamaban Perro Sánchez, que los memes y el propio Sánchez convirtieron en un activo para su campaña electoral. Una vez más, el presidente volvió a bromear sobre ello. Aquí y ahora quiero decirles que, desde luego, Perro Sánchez no estaba nada planificado y no convoqué las elecciones generales del 23 de julio sabiendo que el 21 era el día del Mundial del Perro. Otro momento muy comentado fue el de la irónica pregunta de el entre comillas periodista Jorge Javier Vázquez. Con sinceridad, presidente, ¿convocaste las elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa? La periodista me tome en todo otrora reina de las mañanas. Ahora le ha comido la tostada a Susana Griso y le han pasado malas tardes a la mujer. Además que le da lo mismo a la tía. La pregunta no era para ella, pero ella la contestó luego por la tarde en su programa. Y dijo: él no ha contestado, pero yo le digo que efectivamente hizo lo de las elecciones para joderme las vacaciones, aseguró. Y después le añadió: y que sepas que haces lo que haces, pero porque yo te dejo. Because I let you, Perro Sanse. Because I let you pertenece a Time, que será en febrero el título del sexto álbum de estudio de los Groove Nu Metal Coretas moldavos, liderados por Lena Stisohans, Infected Rain. Este Because I Let You creo que sea el tercer adelanto a ese nuevo trabajo. Tomorrow we draw. feels so good, it hurts so bad. Like a dumbbell and it's sore. So much work with no reward. Call me up and I'll see the shades of blue. El relleno. Se nos echa el tiempo encima, así que hoy nos tocamos mientras despedimos como manda Samper de Calanda. Y lo hacemos con esta balada que es el nuevo y primer sencillo tras su álbum de 2022 para los metal sinfónicos transalpinos, liderados por la voz de Nicoletta Rossellini, Walk in Darkness. Esto se titula Across the Oceans. Este tema, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como cada día enormemente la escucha y recordándote, como hago también siempre, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, escuchando o leyendo tontadas de Alaska o de Perro Sánchez, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agures, monamures, Walk in Darkness, Cross the Oceans. So I don't want to take any call.